Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Está hablando Milei. Mira, yo lo estoy viendo por La Nación Más. ¿Cuántos televidentes dice allí? Dice. Acá. 30. No, 30.000. Seguramente son 9.000 y pico. Y deben ser. No se están mintiendo. Debe ser mentira. ¿Qué está diciendo el presidente en su primera cadena? A ver, vamos a ver. Colectivista como la Argentina, todo está prohibido salvo lo que está permitido por los políticos. En clara oposición al espíritu de nuestra Constitución liberal, que pretendía restringir el poder arbitrario del Estado en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los individuos. Durante los últimos 100 años, los políticos se han ocupado de expandir el poder del Estado en detrimento de los argentinos de bien. Esta expansión del Estado ha venido acompañado de la mayor destrucción de riqueza de un país en lo que se tenga registro. La crisis en el Estado, no le alcanzaron la silla, ¿viste? A principios del siglo XX era la primera potencia mundial. Está con todo su gabinete hablando. A lo largo de los últimos 100 años se ha visto enfrascado en un ciclo interminable de crisis que todas tienen en sus orígenes la misma causa. Todo lee, siempre. El déficit fiscal. Sí. De hecho, sí. De los últimos 123 años, en 113 de ellos hemos tenido déficit fiscal. Están mandados de las 22 gritando, crisis, ¿no?, que los argentinos sufrimos en nuestra historia. Un día muy especial. Estamos haciendo este programa 20 de diciembre y se hizo no ha la primera manifestación la en contra de este gobierno, que terminó, deuda, por suerte, con algunos pequeños incidentes, pero sin represión, con muchísima fuerza de seguridad en las calles. Pero sin represión, a pesar de que la gente pisaba el asfalto, ¿no? No iba por las veredas. Hemos tenido dos hiperinflaciones sin guerras y tenemos la presión impositiva en blanco más alta del mundo. Lo que debe entenderse es que el problema es el déficit. Dijo Casta hace un rato. Ah, bien, bien, sí, obvio. Sigue diciendo Casta, es muy loco, ¿no? Sí, sí, sí, está rodeado de Casta. El continuo financiamiento del déficit, el inevitable default, lo que produce es el incremento del riesgo país, la suba de la tasa de interés, la caída de la inversión y finalmente salarios reales miserables. La emisión monetaria, como haya sido demostrado teórica y empíricamente, es la única causa de la inflación, que es un impuesto regresivo encubierto que entorpece la señal de precios, destruye la inversión y el poder adquisitivo de los argentinos. El aumento indiscriminado y continuo de impuestos atenta contra el derecho de propiedad de los argentinos, contra el ahorro, la inversión y, en consecuencia, genera también salarios reales miserables. Para solucionar los problemas que causan los distintos mecanismos con que los políticos intentan financiar el déficit, en vez de afrontar la causa, que es el déficit fiscal, los políticos introducen regulaciones, controles de precios. Las medidas, Milei, queremos conocer las medidas por decreto de necesidad y urgencia. Entorpecen el cálculo económico y destruyen la generación. Está Federico Sturzenegger ahí. En consecuencia, sí, sí. Que parece que es uno de los armadores de este DNU. El trabajo, la producción, el ahorro, la inversión, la generación de riqueza, el crecimiento económico y fundamentalmente la libertad. La consecuencia de ello es que Argentina es un país donde el 50% de la población está por debajo de la línea de la pobreza, Más de 10% de la población es indigente en un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, con una presión impositiva sobre el sector agropecuario del 70%. El Estado se queda con el alimento de 280 millones de seres humanos y hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para comer. El empleo privado está estancado en 6 millones de puestos de trabajo desde hace más de una década. El PBI per cápita es 15% inferior al del 2011. Un tercio de los trabajadores formales son pobres. Tenemos una tasa de desempleo baja, pero que se explica con empleo precario y salarios reales miserables. Y 6 de cada 10 chicos entre 0 y 14 años son pobres. Quiero detenerme un segundo en esta cifra que acaban de escuchar. 6 de cada 10 chicos de entre 0 y 14 años son pobres. Esa es la tragedia que estamos viviendo, producto de un modelo político y económico que atenta contra la libertad. Nada es más importante que revertir esa tendencia trágica que hipoteca nuestro futuro, y por eso nuestro foco en la importancia del capital humano. Hablando de Sturzenegger, sí, del crecimiento económico. Para quien nos está escuchando en vivo, hoy damos o no en vivo, paso para busquen con el video de Federico Sturzenegger en YouTube. He firmado un decreto de necesidad explicando y urgencia para comenzar cómo ocultar el ajuste, este porque es jurídico, los planes de Durán Barba de ese momento, increíble el video. Vean Terminator 3. Como mejor, nuestro modelo económico, a diferencia de todo lo que se ha pero hecho. Pero es divertido eso, digo, está bueno. ¿Terminator 3? El no, más. El video de Sturzenegger. Y no las consecuencias del mismo. Sturzenegger, Durán Barba, hay que buscar nada más. A destrabar todas estas regulaciones que pretenden aportar soluciones, pero solo generan problemas. El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de desregulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer. Entre muchas reformas, el decreto incluye 1. Derogación de la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea. 2. Derogación de la ley de abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos. 3. Derogación de la ley de góndolas para que el Estado deje de entrometerse en las decisiones de los comerciantes argentinos. 4. Derogación de la ley del compre nacional que solo beneficia a determinados actores del poder. 5. Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas. 6. Derogación de la ley de promoción industrial. 7. Derogación de la ley de promoción comercial. 8. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. 9. Derogación del régimen de sociedades del Estado. 10. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. 11. Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino. 12. Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional. Desde el día de hoy queda prohibido prohibir las exportaciones. 13. Derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones. 14. Modificación de la Ley de Fuego. 15. Derogación de las obligaciones de los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera. 16. Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola. 17. Derogación del Sistema Nacional de Comercio Minero y el Banco de Información Minera. 18. Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas. 19. Implementación de la política de cielos abiertos. 20. Modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes. 21. Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada. 22. Modificación del marco regulación de la medicina prepaga y las obras sociales. 23. Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga. 24. Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales. 25. Restablecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos. 26. Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos. 27. modificación de la ley de sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran. 28. Desregulación de los servicios de internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink. 29. Desregulación del sector turístico, eliminando el monopolio de las agencias de turismo. 30. Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores. Estas reformas, de las cuales solo he mencionado 30 de las más de 300 incluidas, son algunas de las reformas que están contempladas en el decreto de necesidad y urgencia que firmamos hoy. El objetivo es comenzar el camino de reconstrucción de nuestro país, devolverle la libertad y la autonomía a los individuos y empezar a desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han impedido, entorpecido y detenido el crecimiento económico en nuestro país. Pero este solo es el primer paso. En los próximos días llamaremos a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional y enviaremos un paquete de leyes pidiéndole al Congreso la colaboración para avanzar en este proceso de cambio que la sociedad eligió en un contexto de crisis que requiere acción inmediata. Los diputados y senadores de la Nación enfrentarán la responsabilidad histórica de elegir entre ser parte de este cambio o obstruir el proyecto de reformas más ambiciosa de los últimos 40 años para poder lograr finalmente poner en marcha las fuerzas productivas de los argentinos y comenzar a transitar el camino para volver a ser una potencia mundial. Confío en que nuestros representantes defenderán los intereses de los argentinos y no los de la casta que se ha beneficiado durante décadas de este sistema empobrecedor. Si avanzamos en este camino y lo hacemos con decisión y contundencia, estoy seguro que nuestro país volverá a la senda de crecimiento y el progreso que alguna vez supimos transitar. Por lo tanto, quiero darles las gracias, que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchas gracias. Bueno, quedamos encomendados a las fuerzas del cielo más que nunca, ¿no? Difícil seguirlo porque en algunas cosas no dio detalles y en otras no hace falta que dé detalles. Comenzó con la derogación de la ley de alquileres, todas las sociedades del Estado pasan a ser sociedades anónimas, es decir, que hay una privatización ya en eso, que incluye a sociedades que no son del Estado, que son sociedades civiles sin fines de lucro como los clubes de fútbol, para que puedan ser también sociedades anónimas. Incontable la cantidad, dio 40 de 300 medidas y llamó a extraordinarias en el Congreso, cosa que se sabía que iba a hacer. Algunas de estas cosas van a ser judicializadas porque no pueden modificarse con un DNU, con un decreto de necesidad y urgencia. Las obras sociales también quedan desreguladas y quedan sin limitaciones para aumentar los precios. ¿Qué más dijo? Imagínate con la regulación que tenían las obras sociales y prepagas, los aumentos que tenían, si eso se libera, va a ser un real desastre, ¿no? Digo, en todo sentido, no dio detalles, por suerte, porque si hubiera dado detalles, yo creo que se pega el corchazo en vivo. Sí. Es tremendo. La ley de góndolas derogó también. Todo lo que es mercados, todo lo que es comercio extranjero, todo completamente liberado. La ley de compra nacional que obligaba al Estado a comprar justamente a empresas de producción nacional para fomentar la industria argentina también queda derogada. Bueno, un plan neoliberal de principio a fin, lo que acaba de anunciar el presidente de la Nación, Javier Milei. Luego, en una jornada, él iba a hacer estos anuncios a las 12 del mediodía, tenía pautado hacerlos y finalmente los terminó postergando porque, claro, Imagínate el efecto que podrían haber generado estas medidas con una protesta inmediatamente después. Entonces, muy inteligentemente dijeron, no, que pase la protesta, que siguió desde el edificio de la Policía Federal Argentina, donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la dictadura, allí en la calle Moreno, y lo dejó para después, lo dejó para esta noche. Acaba de hacer su primer anuncio fuerte de gobierno Javier Milei como presidente, casi 10 días después de haber asumido la presidencia de la nación. No tenían un plan, tenían objetivos claros, pero no tenían el plan armado, y por eso no lo pusieron en funcionamiento el primer día, sino que lo pusieron en funcionamiento 10 días después. Dicen que estos decretos, que tienen que ser muy cuidadosos en su escritura, justamente para no dejar flancos que permitan que sean derribados en la justicia. La CGT y la CTA ya anunciaron que van a judicializar. No dijo nada en estos 40 puntos, yo por lo menos no escuché nada sobre las leyes laborales, pero seguramente si son 300 puntos debe haber algo vinculado a las leyes laborales. Dicen que en los decretos de necesidad y urgencia se hicieron en un estudio jurídico privado que sería el de Cuño Libarona. Y bueno, es raro eso, ¿no? Que un estudio privado haga los decretos de necesidad y urgencia del presidente de un país. Es que es todo de los privados, completamente. Cuando Milei dice esto de la libertad al individuo, habla de la completa libertad de accionar de las empresas y de sus allegados al gobierno, que son también las empresas, ¿no? Está clarísimo para quiénes son las libertades a partir de la asunción de Javier Milei, ¿no? Sí, exactamente. Con la ley de alquileres derogada, que fue la primera de las medidas que anunció, se abre un camino de incertidumbre para las millones de personas que alquilan, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Porque la ley ya, si bien podría decirse que había mejorado un poco la situación de los inquilinos, porque porque la otra ley era peor, pero de todas maneras el aumento ese anual era realmente muy, muy, muy complicado de afrontar. Hubo una nueva modificación después. A la de los 6 meses. Que pasó, ¿no? Claro, de un año de renovación anual de los valores pasó a semestral. Uh-huh. Y en el medio hay que aclarar y hay que recordar que en el medio de esa de ese no saber qué iba a pasar con la modificación de la ley de alquileres, lo que pasaba muchas veces con los propietarios y propietarias y con las inmobiliarias era que les pedían a los y las inquilinas que hagan un aumento por fuera del contrato, ¿no? Claro. Les decían, bueno, estamos en un índice de inflación de tanto, yo necesito aumentarte a tanto. No, perdóname, pero eso por contrato no se puede hacer. Bueno, todos esos aumentos delirantes con los que muchas personas se encontraban en sus alquileres se van a poder hacer. Y no solamente eso, sino que también, como dijo Milei, se va a poder manejar en la moneda que quieran. Claro. Ahora, ¿qué va a pasar cuando la gente no pueda pagar esos alquileres? Porque ya estaba empezando a pasar, de hecho, que la gente no podía pagar los aumentos semestrales o los aumentos anuales con este nivel de inflación y con los salarios planchados en general. Es una incertidumbre total cómo se va a regular el Estado en ese sentido, porque cómo se va a regular el mercado. Mira qué fallido en ese sentido, porque justamente el mercado sin la regulación del Estado tiende a favorecer al más poderoso. Siempre es así, ¿no? El que puede poner las reglas es el más poderoso. Imagínate a un inquilino diciéndole, no, yo te puedo pagar hasta acá. ¿Quién va a aceptar, dueño de un departamento, que le quiere sacar la renta más alta si sabe que tiene otro atrás que lo va a pagar, ¿no? Es realmente un delirio en este momento, y creo que se viene una crisis habitacional importante, que ya se venía viendo en la Argentina. Que ya teníamos, claro, sí, por supuesto. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es rezar por tener un contrato dentro de la ley de alquileres y no contratar a partir de ahora. Tener un contrato andando, decís. Claro, eso digo. Lo mejor que te puede pasar es tener el contrato en pie, porque lo que se viene es incertidumbre absoluta. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, veremos cómo sigue eso. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Hablábamos recién, Fer, fuera del corte, que va a modificar la ley de fuego dentro de todas las falencias en materia ambiental que tuvieron los últimos gobiernos. La ley de fuego era un desastre porque sabemos que los presupuestos nunca alcanzaban, que tardó un montón en salir, que la ley de humedales, mientras los humedales del país siguen haciéndose pelota, la ley de humedales sigue cajoneada, pierde estado parlamentario, constantemente estamos en exigencias de algunas leyes en materia ambiental que nunca llegan, y una ley deficiente será seguramente más deficiente a partir de la modificación por DNU de Javier Milei. Estamos en ese momento. Hoy tuvimos una jornada de transmisión conjunta. Es lo que nos sostiene un poquito en pie, ¿no? Este laburo en conjunto con otros medios y este laburo desde aquí, desde La Retaguardia, todos los días, que nos contiene un poco en este contexto, ¿no? Claro, y la lectura de lo que pasó en la jornada que recordó los 22 años del 19 y el 20 de diciembre del 2001 y los 39 muertos, cambia, me parece, después de lo que acabamos de escuchar, porque hasta el momento de escuchar estas medidas casi que era una celebración que hubiera podido ocurrir una marcha como la que sucedió hoy, que interrumpió el tránsito en los hechos y que viéramos que el derecho a manifestarnos no se había quebrado, que no hubo represión, más allá de la increíble presencia de fuerzas de seguridad y de algunos episodios, no sé, Jorge Soler, del programa Patria Sonida, no sé si lo contó al aire, pero me contó a mí apenas llegó, que fue con dos hermanos paraguayos, fueron a la plaza y en el camino los pararon dos veces los policías para pedirles documentos solo por el aspecto de los dos amigos con los que él fue, y les preguntaron a dónde iban. Y tuvieron que decir que eran turistas, iban a la marcha, y tuvieron que decir que eran turistas para poder seguir camino, ¿no? Entonces, más allá de que hoy no hubo represión, hay algo que evidentemente cambió muy fuerte, que es un estado policial a pleno, ¿no? En el que te tenés que cuidar en las calles más que antes de las fuerzas de seguridad, de las que ya te tenías que cuidar antes, ¿no? Muchos de nosotros cruzábamos cuando veíamos un policía por la calle y ahora hay que cruzar dos veces. No, si cruzas dos veces volvés a la misma vereda, ¿no? Bueno, hay que cruzar una vez y caminar rápido, diría, para escaparle, porque es una fuerza muy peligrosa la que le están dando a las policías. Pero bueno, hoy fue raro lo que pasó, ¿no? Que además, perdón, ¿no? Sí. Hay una cosa para tener en cuenta, que es, pensemos qué difícil de revertir es el poder que se les da a las fuerzas de seguridad. ¿Cómo volvés atrás después de eso? ¿Cuánto cuesta volver atrás después del poder que le dan a las fuerzas de seguridad? Y sí, cuesta. Cuesta muchísimo. Nunca se pudo volver atrás, de hecho, de la dictadura en un montón de sentidos en torno de las fuerzas de seguridad. Porque sí, efectivamente, desandar ese camino después lleva un montón. Decía que fue raro lo que sucedió hoy, porque en la tarde, durante la manifestación, porque decenas de miles de personas fueron a la marcha del 19 y el 20. Yo podría decir que, comparada con la, para quienes vamos o prestamos atención a las marchas anteriores del 19 y el 20, hubo más gente, efectivamente, hubo menos gente que la que hubiéramos esperado. Yo creo que las organizaciones piqueteras, sobre todo, tomaron la decisión de no movilizar a la gente de los barrios, ¿no? De no hacer venir o no permitir que viniera la gente de los barrios. Esto puede leerse como lo que dice el gobierno, que es arrean a la gente, pero también puede entenderse como una decisión de las organizaciones de cuidar a esa gente y dejarlas en sus casas y movilizar con la gente de la ciudad, ¿no? Porque además era muy difícil el acceso a la ciudad de Buenos Aires hoy a través de los trenes. Estuvo muy controlado durante todo el día. Entonces lo que vimos fue una manifestación con mucha gente, pero no con toda la gente que esperábamos. Suficiente cantidad de gente como para cortar el tránsito por Avenida de Mayo, por las Diagonales, y eso ocurrió sin que la policía interviniera, más allá de algunos casos, de algunas escaramuzas que hubo, como la que vivió incluso el diputado nacional del FIT Unidad, Nicolás del Caño. Nicolás del Caño, a quien vamos a escuchar ahora porque participó de la transmisión. ¿Podemos decir que cortó más la calle hoy la policía que la propia manifestación? Es que siempre pasa eso. El que corta no cobra, ¿eh? La semana pasada, en la primera manifestación que hizo el Polo Obrero, sucedió eso, que para evitar que cortaran toda la 9 de julio, cortó un sector la policía impidiéndoles el paso, ¿no? Es un poco una pulseada por la calle la que se está viviendo en este momento, y en ese sentido fue muy significativo y muy importante que las fuerzas populares pudieran estar allí y hacer una demostración de fuerza y plantarse ante el gobierno. La pregunta es, ¿por qué estuvo solo la izquierda? Alguien podría preguntarse, ¿por qué estuvo solo la izquierda? Los movimientos populares organizados alrededor del peronismo no salieron a la calle hoy, decidieron no salir a la calle. Es muy loco eso. Van a tener que salir a la calle en algún momento para defender los intereses que algunos dirán que dicen defender, yo digo que defienden. Pero es muy loco que hoy no hayan estado y que la convocatoria no haya sido mayor, porque si bien fue importante y fuerte la manifestación que solo hizo a la izquierda hoy, hubiera estado bueno que fuera más masiva todavía y que contara con los sectores populares del peronismo, no con el peronismo, con los sectores populares organizados dentro del peronismo, que hoy eligieron no estar, no participar. Incluso algunos que no son peronistas, pero que participaron del gobierno anterior, estoy pensando en la corriente clasista y combativa, en el PCR, en el Partido Comunista Revolucionario, decidió no movilizar en la jornada de hoy. No es un buen síntoma que existan esas divisiones, que sabemos que existen en el campo popular, pero en este momento y ante este gobierno no está bueno que existan esas divisiones, porque abre la puerta a negociaciones sectoriales, partidarias más que sectoriales, ¿no? Que en lugar de discutir con los piqueteros, en lugar de negociar con los piqueteros, con los grupos piqueteros, el gobierno termine negociando solo con algunos grupos piqueteros, que seguramente serían los que hoy no se movilizaron. Bueno, igual para todo esto habrá que esperar. Escuchamos a Nicolás del Caño participando de la transmisión que hoy hicimos. La Retaguardia, Radio Sur, La Colectiva, Pericia, Comunicadas, Radio Presente y La Tribu. Hola, Fer. Sí, dale vos, Oscar. Sí, tengo acá, nos Oscar Stumps de Radio Presente. Sí. Nada, agradecerte primero por darnos el espacio, preguntarte qué significa en particular el día de hoy en referencia a los 22 años y esto que recién denominábamos como una punta de lanza para las movilizaciones. Bueno, obviamente, y conmemorando el 19 y 20 de diciembre de 2001, esas manifestaciones gigantescas que terminaron con un gobierno hambriador del pueblo donde participaba Patricia Bullrich, también recordemos como ministra, que recortó la jubilación, los salarios de trabajadores estatales, y conmemorando también a las 40 compañeras y compañeros asesinados. Y, por supuesto, esta movilización contra las medidas del gobierno de Javier Milei, que está llevando adelante un ajuste que no está pagando la casta, como dijo en campaña, sino que lo está pagando el laburante, ¿no? Las trabajadoras, los trabajadores. Entonces creo que es muy importante, y a pesar de que quisieron impedirnos recién llegar hasta aquí por las calles, lo hicimos, a pesar de que vinieron a pegarme la policía mía, las otras compañeras docentes, compañeros que estábamos en la cabecera del Partido de Trabajadores Socialistas, pudimos pasar y llegar acá a la plaza. Así que este protocolo es inconstitucional, es un operativo descomunal el que han hecho, y sin embargo mirá las miles de personas que hoy se han manifestado, ¿no? Así que no hay que tener miedo, y se tienen que sumar todos los espacios que hoy no están acá. Tenemos que hacer una lucha unificada, y los sindicatos tienen que dejar de mirar para otro lado, hacer tantas reuniones y declaraciones, tienen que convocar a un verdadero plan de lucha, un paro nacional para derrotar esta política de ajuste de Milei y de Capucci. Creo que eso es fundamental, porque no podemos permitirle un minuto a un gobierno que anuncie un plan de guerra contra el pueblo, que dice que va a gobernar por decreto, porque va a anunciar un decreto con 300 leyes que va a derogar. No quiere pasar por el Congreso, no quiere que la gente proteste y quiere que pague el ajuste, cuando plata hay, pero la tienen los especuladores financieros amigos de Caputo y Milei, la tienen las privatizadas, que nos matan con tarifazo y nos cortan la luz, la tienen los bancos, los grandes grupos empresarios que te remarcan todos los días mientras la gente sufre porque no puede alimentar a su familia, ¿no? Así que eso nosotros lo tenemos muy claro, que acá la movilización es el único camino. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, y así. Allí escuchábamos entonces a Del Caño, el diputado nacional del FIT Unidad, del Partido de los Trabajadores por el Socialismo, que estuvo hoy en la Plaza de Mayo participando del acto. Se realizó el acto luego a la vera de arriba de la plaza. Con el escenario camión ubicado de espaldas al cabildo, ¿sí? La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Somos caballeros motorizados, no del medioevo, sino del asfalto, Chaski Pony Express. Mensajeros. Casco y candil en mano, saetas, saetas en el viento. No nos para nada ni la lluvia ni el trueno. El trabajo es duro pero poco el sueldo. Documentos, visa, valores, remedios. Kamikazes del asfalto, ningún carril es el nuestro. Que manden a la yuta, manden a la montada, que acá en el microcentro los motoqueros mandan. En el oeste está Checho agitando, y que el cielo está en la tierra, solo hay que ir a tomarlo. Y que el cielo está en la tierra, solo hay que ir a tomarlo. ¡Hijos! España ya se venía gestando. Fueron muchas las luchas y se rebalsó el vaso santiagueñazo. Vino derramado. Río turbio cutre alcó, corrientes, corrientes, puentes sangrando. ¡Esto gran asesino! Congreso y la avenida hasta Plaza de Mayo, caballería ligera del pueblo sublevado. ¡Adelante! Que no hay perros ni de antes. Con cuidado, vienen los gatos ladrando. Que manden a la yuta, manden a la montada. Que acá en el microcentro los motos que nos mandan en Tacuarí. Está Gastón acelerando. Y esta vez nadie lo pari va a tomar al cielo por asalto. Y esta vez nadie lo pari va a tomar al cielo por asalto. Organización, solidaridad y lucha. Gastón Riva tenía 31 años en aquellas jornadas finales del 2001 que regaron de sangre nuestro país. Repartía correspondencia y pizzas en una moto. El 19 había estado en las calles mientras trabajaba y ya le había dicho a su esposa que quería regresar a la Plaza de Mayo. Cerca de la 9 de julio, Gastón iba y venía, ayudaba a los que habían quedado ahogados por los gases, los sacaba. En uno de esos recorridos, un tiro de escopeta en el pecho lo hizo caer de espaldas. Su moto siguió unos metros más y también cayó. María vio por TV cómo llevaban su cuerpo ensangrentado, porque es una de las imágenes icónicas de aquellos días en la televisión, cómo levantan el cuerpo para intentar asistirlo. Lo reconoció por las ropas María a Gastón. Horas más tarde le dijeron que estaba muerto en el hospital Argerich. Hoy terminamos la transmisión pasando por el lugar en el que lo balearon y lo mataron a Gastón Riva. En un momento en el que es muy loco, ¿no? Pero quienes realizan el laburo que realizaba Gastón, no digo todos, pero muchos de ellos están totalmente radicalizados apoyando a Milei, ¿no? Hoy veíamos en el video que se puede ver en las redes sociales, me marcabas vos, yo no me había dado cuenta cuando lo vi de primera, Pedro, uno de los pibes que reparten para una de las cadenas de aplicación, que se metió a pegar a los manifestantes en un momento de represión policial, es decir, se unió a las fuerzas policiales para pegarle a quienes se manifestaban. Una locura total. Gastón Riva no hubiera estado de ese lado, nunca estuvo del lado correcto, y lo mataron por haber estado del lado correcto. Vamos a escuchar un segmento, porque no vamos a poder todo, de uno de los cuatro capítulos de el documental radial que hicimos cuando se cumplieron los 20 años, ¿no? De la revuelta del 2001, es decir, el 2021, estábamos compartiendo camino con Radio Sur, como lo hacemos ahora, en aquel momento en formato radial, en Hasta que vuelvan los abrazos, y construimos colectivamente memoria sonora de un estallido. Vamos a escuchar un segmento del comienzo del capítulo 1. Yo acepté ser ministro de Economía porque la gente en la calle me lo pedía. 2001. Culmina un día difícil. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Memoria sonora de un estallido. Madre de Plaza de Mayo, están siendo reprimidos de manera muy violenta. ¡Sí! La marea arrasadora de los 90 no pudo contra un pueblo que empezaba a sacudirse el miedo de las décadas anteriores. En el inicio fueron revueltas contra el hambre y saqueos a supermercados, y continuó en 1993 con la destrucción de edificios públicos y casas de funcionarios en Santiago del Estero. La incapacidad del sistema político para contener las consecuencias del neoliberalismo produjo un desplazamiento de retorno del poder hacia el pueblo, ahora organizado en el barrio como territorio propio. Territorio que antes estaba reservado a la fábrica. Este espacio, de composición heterogénea, le dio un carácter multiclasista a la lucha, muy distinto a lo sucedido en los años 70, lo que derivó en movimientos amplios pero desorientados que desbordaron todo tipo de estructuras partidarias y sindicales. La plaza volvió a ser el ámbito de deliberación popular, en contraposición con un parlamento viciado de oportunistas. Y la calle se tornó en un verdadero campo de batalla para los nuevos ánimos de lucha. Desde las primeras formas espontáneas hasta otras más organizadas, hubo un destello de revueltas, motines y rebeliones que cruzó el país de sur a norte, principalmente allí donde la entrega de YPF dejaba un tendal de obreros a la deriva, para concluir en una serie de estallidos en los principales centros urbanos en diciembre de 2001. Fragmento de Puebladas. Fuego de Cutralcó a Mosconi. De la revista Sudestada. 2001. Memoria sonora de un estallido. Capítulo 1. El saqueo. Si uno quiere situarse en ese momento, en ese contexto, el asunto es que venía una acumulación de procesos sociales y económicos, podríamos decir. Daniel Feierstein, doctor en ciencias sociales. Habíamos tenido, a partir del fin de la dictadura, un intento con Alfonsín de revertir algunas de sus consecuencias, intento que va a ser fallido, que va a terminar en la década menemista con un profundo proceso de destrucción de la estructura productiva, de ajustes, y la derrota de Menem frente a un gobierno, que es el de la Alianza, que termina continuando su política económica y en gran medida también manteniendo las consecuencias sociales de eso, ¿no? Con lo cual se llega al 2001 en una situación de profunda destrucción y además diría de profunda desesperanza también y de un enorme quiebre del conjunto de la población con respecto a la participación política y a la actividad política que se reflejó en las elecciones de 2001, dos meses antes de diciembre, con el altísimo número de voto en blanco, el bajo número de votantes, el alto número de votos impugnados, y con lo cual estas serían como los elementos más de contexto general de la situación, ¿no? Que se llega en una situación de una crisis profunda, que es una crisis de distintos niveles, ¿no? Una crisis sociopolítica, una crisis económica y una crisis incluso de la visión general de la sociedad con respecto a su futuro. Los piqueteros volvieron a la ruta. Como en las otras puebladas, los desocupados de Cutralcó decidieron hacerse escuchar. ¡Que acá la gente trabajadora sabe salir a gritar y pacíficamente! El desafío docente comenzó el 2 de abril. Maestros de todo el país dejaron a sus familias para vivir en carpa y frente al Congreso. Era un tiempo de una acumulación de poder popular gigantesco, en las calles y en las urnas. Julio Gambina, economista, director de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas. En el 2001-2002, se da la presencia más importante de la izquierda en el plano electoral y una dinámica de movilización popular que venía de 4 o 5 años de que empezaron las grandes movilizaciones sociales del 97, 98, que es lo que se reivindicaba sobre todo era un plan de trabajo. Había una reestructuración del sistema económico, político, social en Argentina muy fuerte.

forma asamblearia, ¿no? Fueron pensar en muchísimos espacios de trabajadores, que se da también la posibilidad de pensarse desde otro lugar, las fábricas recuperadas, las empresas recuperadas, donde la discusión, la palabra, creo que pasaba por otro lado. Las fábricas comenzaron a cerrarse. Miles de obreros y obreras se organizaron para recuperar sus puestos de trabajo. Bueno, era un golpe muy duro. Bueno, montones de testimonios, cuánto laburo que hubo allí, algo del archivo de ambas radios, de la Retaguardia y de Radio Sur, que hicimos estas memorias sonoras del 2001. Y también mucho material del programa de la mañana que hacíamos en aquel momento hasta que vuelvan los abrazos. Hay varios lugares, esto lo encuentran en las dos páginas de la Retaguardia de Radio Sur, lo encuentran en Spotify, en el Spotify de Radio Sur también, lo encuentran en Archive poniendo Memoria Sonora 2001 La Retaguardia en archive.org. Nos lo piden por redes, por WhatsApp. Sí, totalmente. Como sea. Te lo llevábamos en Rappi. Hay cacerolazos en algunos sectores de la ciudad de Buenos Aires, bastante más fuerte en la zona sur del conurbano, en Avellaneda, en Lanús, en Quilmes. Se están escuchando algunas cacerolas después de lo que fue este anuncio de Javier Milei. Ha intervenido la legislación argentina con 300 modificaciones a leyes en un decreto presidencial tremendo, realmente, que cambia la economía en la Argentina. Que entrega la soberanía. Que ya muy custodiada no estaba, que fundamentalmente, y creo que no casualmente lo puso como el punto uno, deroga la ley de alquileres, por lo tanto un montón de cosas quedan liberadas a lo que te impongan los dueños de los departamentos, ¿no? O de las casas, desde que puedas pagar vos los impuestos que en realidad siempre, como son de la del inmueble, como el ABL, ponele, siempre lo pagó quien alquilaba, quien es el dueño, o las expensas extraordinarias que las pagaban hasta aquí también los propietarios y que ahora las pasarían a pagar los inquilinos y las inquilinas. Y entre otras cosas, también puede ser que te pacten el alquiler en dólares, ¿no? Que te digan que el alquiler sale tantos dólares y que vos lo tengas que pagar en dólares, no importa al precio al que esté una moneda que no es la nuestra. Bueno, tremendo, la verdad, lo que acabamos de escuchar en este anuncio de Milei, que seguramente se profundizará en lo informativo en las próximas horas, pero nos acaba de suceder mientras hacíamos este programa, que muchas radios del país se escucha unos días después. Sepan entendernos que no somos un programa que está vinculado al minuto a minuto, pero hoy no podíamos despegarnos de lo que estaba sucediendo, ¿no? Incluso, arrancamos el programa casi con el arranque de la cadena nacional de los anuncios de Javier Milei, así que decidimos también, no solo para que puedan escucharlo, sabemos que se puede escuchar en cualquier canal, en cualquier radio, pero también queríamos escucharlo nosotros, ¿no, Fer? Sí, claro, era era nosotros y ustedes también, totalmente. Nos vamos, sí, hasta la semana que viene. Nos vamos muy deprimidos, sí. Hasta la semana que viene, que probablemente sigamos muy deprimidos, seguro. Es difícil pilotear esta situación. Pero esta hora de radio nos ayuda, así la que verdad que sí. Esperemos que ustedes también.